estabas tú. Cerca de mí, tú eres de final, y aceptar que te perdí, sin mi felicidad. Amarte una vez más.